106.3. Cumbia. Prohibido cumbia. Un culto a la ambigüedad desde el Centro Cultural y Social Olga Vázquez 60 10 y 11, Radionauta FM 106.3. Hermosa tarde. 23 grados, soleado, lindo, muy lindo el día. Vamos a escuchar la cortinita. ¿Sí o no? No he escuchado su música. Creo que alguna canción la habré escuchado en la radio o ahora que estuvo por acá la habré escuchado, pero no soy seguidor ni conozco su música. Yo menos, pero es linda. Tres shows en el estadio de River Plate. Adolescentes que acampan, soportan lluvia y otras inclemencias, disfrutan y es tendencia mediática. Yo directamente te digo, no la tenía, no la musicalmente. Es linda, tiene un novio que es jugador en la NFL, fútbol americano. Sí. Uno de los jugadores más caros del Kansas City Chiefs, el equipo que salió campeón el año pasado en el Super Bowl. Su show vi es colorido, mucho despliegue, cotillón en sus fans. Sus canciones, bueno, tampoco, como vos decís, directamente no podría decir si son buenas las letras o por qué, digamos, tiene multitudes que la siguen, ¿no? Los medios dicen que tiene un mensaje en sus shows, un mensaje antiderecha. Eso sí, gran negocio, precio de las entradas, solamente apto para clase media de buen poder adquisitivo. ¿Una entrada estaba rondando cuánto? Arriba de 65 mil pesos. Una entrada. Sí, igual, viste, si estamos comparando, digamos, los precios de las entradas para los espectáculos deportivos. Rondan por ahí, ¿no? No tiene mucha diferencia, digamos, para los partidos de la selección con Uruguay, una platea en River, o sea, una buena ubicación, sale arriba de 100 mil pesos. Y las populares, 30 mil. O sea que, digamos, aparentemente es el precio de las de los shows actualmente, ¿no? ¿Cuánto tiene de capacidad el estadio de River? Y espectadores en las tribunas, 82.000. Ahora, si a eso le agregamos campo, lógicamente sube la cantidad, ¿no? O sea, como negocio es grandísimo negocio. Hizo tres shows. El jueves, el viernes suspendió porque... Por lluvia, ¿no? Mal clima. La lluvia fue abundante. El sábado hizo el segundo y el domingo fue la despedida antes de ir a hacer show en São Paulo, en Brasil, ¿no? Lógicamente, el novio vino el segundo día, justo cuando se suspendió el show por el mal tiempo. Seguramente deben haber paseado mucho y la deben haber pasado bastante bien. El domingo tuvo soleado, ¿no? Agradable. Vi un posteo tuyo paseando tus perros. Sí, aproveché para salir a pasear con los perros. Los fines de semana los saco, ya están viejos, así que mucho paseo no les doy entre semana y los fines de semana es el día que aprovecho, sábado y domingo. Yo también me quedé en casa mirando fútbol por TV Cable. siempre para mirar fútbol elijo la Premier, que tiene los mejores espectáculos. Imagínate, el domingo vi una oferta tentadora de clásicos en España, en Sevilla, en el Sánchez Pizjuán. El Sevilla jugaba con el Betis. En el Olímpico de Roma, la Lazio contra la Roma, pero no hay vuelta. Había que elegir el Chelsea contra Manchester City en Stamford Bridge, un barrio de clase media en Londres. La verdad que me alegró haber elegido ese partido. 4-4 salieron. Fútbol tranqui para disfrutar plenamente. 4 goles por... al Chelsea lo dirige Mauricio Pochettino, que es argentino, y al Manchester City sabemos que es Pep Guardiola hace bastantes años. Todo eso fue un poco para esperar, digamos, quizá la noticia más importante de ese día, del domingo, que fue el debate, ¿no? Eso vamos a estar charlando en el transcurso del programa. También tenemos 5:30 una entrevista con esa temática, ¿no? Así es, sí. Vamos a estar hablando con Jeremías Mules. Él es su área de trabajo es la comunicación política. Estuvo presente en el debate, así que nos va a contar qué es lo que vio, cómo lo vivió desde ahí adentro, ¿no? Y qué análisis tiene. Bien. Lo escucharemos atentamente, el análisis de Jeremías. Me hizo recordar el debate entre Bolsonaro y Lula, sobre todo la primera parte, en donde Sergio Tomás acorrala con el sí o no, ¿no?, de las propuestas quizás más descabelladas o más descolocadas de Milei en caso de acceder a la Rosada. Vamos a escuchar un poco de música y después le metemos a eso. No tiene lugar. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Cuenta conmigo. Seguimos en Prohibido Cumbia. Tema viejo que después hizo John Lennon, hizo un cover. Es un track de una película que tiene el mismo nombre de la canción, Cuenta conmigo. Una película de cuatro pibes amigos, ¿viste? En la preadolescencia, 10, 12 años. ¿De qué año? Y de la película me parece que de los 80. No, la canción la he escuchado. Esa y en una versión también me parece que hay. Seguro has escuchado la versión de Lennon. No, me parece una canción, algo más actualizado me parece. No, yo solamente conozco esta versión que es la original. Y la versión de John Lennon. Semana previa al balotaje del 19 de noviembre, justamente el día en que además nuestra hermosa ciudad de La Plata cumple un nuevo aniversario de fundación. Yo ya me perdí, viste, no sé si creo que son 142. Ahora lo buscamos, así. Sí, para no estar errándole al número, ¿viste? Dos debates hubo en la semana, ¿no? El del miércoles, que fue 141 años. 141 años. Del 19. Me había adelantado un año. Dos debates, ¿no? El de los vices, el miércoles. El miércoles, así es, en TN, ¿no? En programa TN. Dos Voces. Yo creo que, sí, en A Dos Voces. Yo creo que ese fue un paseo de la negacionista Victoria Villarruel sobre Agustín Rossi, ¿no? Es raro lo de Rossi, ¿no? Un político de tanta experiencia, pero aparentemente de poca formación para estos menesteres. Yo creo que en circunstancias donde se debate, si pierde los estribos ante el cinismo autofundamentado de la candidata de La Libertad Avanza, ya ahí empezás a perder el debate, ¿no? El otro, entre los candidatos presidenciales, el del domingo a la noche, fue un poco más árido. Los dos son sinuosos, mienten bastante bien, y al revés del debate de los vices, en este es el candidato oficialista el más compacto a la hora de la compostura y de la cintura política. Experto en el tema. Sí, es impresionante. Y la manera como manejó, sobre todo la primera parte, que no fue, en realidad no fue debate, sino prácticamente una estrategia de acorralamiento, ¿no? Hacer, digamos, sobre las posturas o las propuestas más controvertidas de Milei, y Milei perdió bastante tiempo respondiendo. Así es. En lugar de contraatacar, ¿no? Fue le dio resultado, digamos, la estrategia a Sergio Massa. Yo creo que ningún debate direcciona el voto mayoritario de una sociedad, pero da señales políticos, y la señal más táctica de Sergio Tomás de Nordelta fue que no tuvo referentes, por ejemplo, entre los invitados apegados al sector kirchnerista del espacio de Unión por la Patria, ¿no? Algo muy sugestivo. ¿No crees que este debate movió algo en la intencionalidad de voto? Sobre todo en los, no digo de un público al otro, sino en el voto en blanco, o el que no va a ir a votar. No creo. ¿No? Yo creo que el que tiene la definición del voto en blanco o anulado no va directamente a modificar su postura por un debate. Sí puede ser, digamos, que resulte en los indecisos, ¿no? En el espacio de indecisos, que, digamos, en un primer momento duda de a quién votar, o más o menos tiene, digamos, un indicio de a quién, pero no está totalmente convencido, y a ese personaje sí, yo creo que lo puede convencer para que vaya a votar. Yo sigo sosteniendo igual que va a ganar Massa por un margen bastante amplio. En los últimos días vi que se había achicado, viste que en la semana pasada habíamos charlado que había visto encuestas con 8 o 9 puntos de diferencia. Bueno, las últimas encuestas que vi daban 6 puntos de diferencia. Está bien, son encuestas provinciales, ¿no? Básicamente la provincia de Buenos Aires, pero si tomamos en cuenta la primera vuelta, digamos que la provincia de Buenos Aires fue la clave del tsunami de votos que tuvo Unión por la Patria. Entonces, en ese sentido, digamos, es importante, si se convenció a algunos, sobre todo a los indecisos, ¿no? Presencia de radicales, ¿no? De las sotistas cordobeses, tuvo la hija de la Sota, un peronista de poncho como Urtubey, que últimamente, mediáticamente por lo menos, no tuvo mucha exposición. Y lo que me llamó la atención es el retorno al redil de una ex Frente Renovador como Graciela Camaño, que, digamos, fue una importante referencia del Frente Renovador hace un tiempo, sobre todo cuando Massa tuvo buenas performances en las elecciones legislativas. Muy de confianza, ¿no? Y muy conocedora de la mentalidad de Sergio Massa, ¿no? Y sobre todo, digamos, una de las políticas que más aprendió en su paso por las cámaras. El vuelco que dio desde cuando comenzó hasta cuando terminó su trayectoria como legisladora fue impresionante, digamos, la manera como fue manejando su, no solamente su discurso, sino también sus intervenciones. Y creo que quizás es una de las legisladoras que tiene más en claro, digamos, el reglamento de las cámaras en el momento de funcionar. Sabía que no le tenía que dar ese golpe a Kunkel, ¿no? Me acuerdo de esa imagen. Totalmente, sí, de la cachetada a Carlos Kunkel, ¿no? Fue muy, muy emblemático ese. Y, digamos, un mensaje quizás para la promocionada Unidad Futuro que pregona Massa, ¿no? Ahí también habría que pensar, digamos, si ciertos zorros operadores no intentan, viste, opinar que Sergio Massa quiere volver a la transversalidad, a la fracasada transversalidad de Néstor Kirchner, que tuvo como corolario, digamos, el voto no positivo del mendocino Julio Cobos, ¿no? Para tumbar la 125 de Martín Lustó. Mirá cuánto tiempo habrá pasado y cuánto habrán cambiado, digamos, los espacios políticos que ahora Lustó está, es radical, ¿no? Y no sé si recuerda su pasado como ministro y autor de la 125, ¿no? El comienzo, yo creo que fue el hecho de no haber aprobado la 125, fue el comienzo de la debacle que tuvo como corolario la derrota el 2015. Recordemos, lo de la 125 fue el año 2009. Fue como se pelea, ¿no? Un año después del comienzo, digamos, de la crisis económica, de la quiebra de Lehman Brothers, ¿no? Y después, recordemos, en el kirchnerismo, el 2012 se sintió, digamos, el cimbronazo en la economía. El 2014, recordemos, una devaluación y la derrota el 2015 frente a Cambiemos o al macrismo. No, digo, hablaste de cómo pasó el tiempo y de Cobos. ¿Qué es de Cobos? No se supo nada. Cobos sigue, digamos, sigue teniendo alguna cierta relevancia política, pero no está en el espacio mayoritario en Mendoza, o no está en el espacio Cornejo, digamos. Recordemos que el 2007 Néstor Kirchner había asumido el PJ, la conducción del PJ, y sin embargo, si bien todos recordamos de que fue Julio Cobos el que dio el voto, no, mi voto es no positivo, dijo, ¿no? Fueron legisladores del oficialismo, del PJ, los que habían votado en contra, ¿no? Totalmente. Si no, no hubiese sido la situación, no se hubiese dado esa situación en la cual Cobos hubiese tenido que definir si todos hubiesen votado de acuerdo al pedido que tenía el dirigente del PJ, que era Néstor Kirchner en aquel entonces, ¿no? Sí, lo de Sergio Massa de ninguna manera es algo parecido a la transversalidad de Kirchner. No sabemos. Yo creo que no, que tiene muchas diferencias. Y tampoco es una construcción que la intente hacer de la noche a la mañana, ¿no? Charlábamos el martes pasado de las coordinaciones que tiene ya, no articulaciones, pero sí coordinaciones que tienen con políticos de otros espacios como Gerardo Morales en Jujuy, en Chubut directamente, bueno, tiene prácticamente el gobierno de la provincia del Frente Renovador, siempre tuvo buena relación, por ejemplo, cuando María Eugenia Vidal fue gobernadora aquí en la provincia de Buenos Aires. Es una cosa, un escenario que más ha ido construyendo, ¿no? Desde que, digamos, asumió ir por lo que en ese momento se llamó la avenida del medio. O sea, no es nuevo. Tampoco es nuevo, digamos, que los primeros pasos políticos de Javier Milei fueron apoyados logísticamente por Sergio Massa. Mallatón estuvo hablando después del debate y encargándose de hacer de decir esto, ¿no? Del financiamiento, la ayuda que tuvo Javier Milei de parte de Sergio Massa en sus inicios en la política. Lo dijo después del debate y también lo viene diciendo ya anteriormente Mallatón en los distintos medios de comunicación donde se ha presentado. Bueno, Massa Massa lo reafirmó, ¿no? Porque cuando en el debate le dijo en algún momento, vos fuiste parte del Frente Renovador, le dijo, ¿no? A Javier Milei. Claro, y sí, asomó eso en el debate, y después mira cómo son las roscas políticas, que lo que primero empezó, digamos, apoyando Massa, después intenta ser acumulado por Mauricio Macri apoyando la candidatura de Javier Milei, ¿no? Las vueltas que tiene, digamos, la rosca en lo político. vamos a escuchar un poco de música y después iremos a la comunicación con el entrevistado de hoy. Seguimos en Prohibido Cumbia. Mientras esperamos que el compañero esté, que nos atiende el teléfono, esté en contacto con el teléfono. La cortina es Dua Lipa, me gusta más que Taylor Swift. No solamente cómo canta. Decíamos, comentando un poco los avatares del debate del domingo, igual fue bastante pobre, ¿no? Convengamos. Yo creo que el debate es una confrontación de propuestas, de campaña, y un poco se vio eso en la segunda parte, ¿no? Ahora, antes de de tener la conversación con el compañero que va a analizar más en fino, digamos, el debate. Y después del 19, ¿qué? Porque pasado el ajetreo de la campaña, pasado el debate, seguramente los cierres que serán entre mañana y el jueves, se van a ir desplomando los coletazos de la confrontación. El adversario, después del domingo, va a quedar atrás. Las consignas maravillosas de los spots que pintan el futuro color de rosa enfrentarán al crudo realismo. El lunes habrá un ganador parado otra vez, no frente a un espejo imaginario, sino ante un país que demanda, sobre todo con el escenario social y económico que hay. Quizás haya un pequeño relaje entre estos días que quedan de noviembre y lo que falta para la asunción el 10 de diciembre. Después del 10 de diciembre, que Dios y la patria os demande que la inflación se tome vacaciones, difícil. Que los salarios insuficientes sirvan para llenar las mesas de las fiestas, ojalá. Que las calles estén con gente armando sus canastas y no pidiendo ayuda para tener, aunque sea un pollo o una sidra, en su mesa, como decía hace unos años un funcionario oficialista que hoy sigue en el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Será posible? ¿Habrá tregua social? Y podríamos ir a las preguntas del domingo de Massa Milei. ¿Habrá tregua social? ¿Sí o no? ¿Habrá medidas urgentes? ¿Sí o no? ¿Habrá sorpresas desagradables en enero? Y a mí me parece que la respuesta a esto quizás sea lo único seguro. Enero traerá modificaciones económicas, sobre todo en el alza de los servicios, y todos sabemos que todo gobierno que asume siempre espera la tranquilidad de las vacaciones que se toman en el mes de enero para tomar este tipo de medidas que no son muy agradables. Ahora, yo pensaba, Eduardo, esto que arrancamos la conversación del recital de Taylor Swift, y si te das cuenta, en lo que va el año, en la Argentina, han venido bastantes artistas, quedan todavía por venir. Estuvo Luis Miguel, que hizo como 8 presentaciones en la Argentina. Y hay muchos más programados, justamente. Rod Stewart, sí. Roger Waters ahora, los Red Hot Chili Peppers. A propósito de Roger Waters, tiene problemas con sí, la hotelería. En Uruguay, ¿no? Aparentemente por lobby. ¿Qué tuvo de pero declaraciones de antisemitas tuvo o qué? ¿O se posicionó? Aparte de posicionarse, digamos, en los recitales que tuvo con The Wall, que es el recital que viene a hacer acá sobre el disco, es emblemático, Otro ladrillo en la pared. Sí tuvo declaraciones bastante fuertes acerca del gobierno de Netanyahu. Criticándolo, ¿no? Totalmente. Algo había leído que... Es lo que critica, digamos, no es al pueblo israelí, lo que critica es al sionismo, ¿no? Y aparentemente, bueno, él califica de sionista al gobierno de Netanyahu, que es la derecha dura en estos momentos, ¿no? Claro. Y ahí lo que ha generado es una reacción de los empresarios judíos, en Uruguay en este caso, que no le quieren... Y bueno, los empresarios judíos hay en todos lados, y con poder de lobby, por poder económico, ¿no? No se nota tanto, digamos, en Europa, que en cierta manera son más contemplativos, más liberales. Vos imagínate, la banca, la mayor banca, aparte de la banca norteamericana, la mayor banca judía está en Francia, ¿no? La banca Rothschild. Y sin embargo, ahí ha dado su recital de Roger Waters. Sí, entonces es inevitable no pensar cómo la cantidad de recitales que se han dado, los que faltan todavía, porque también va a estar los Red Hot Chili Peppers, que son recitales que las entradas están arriba de los 50, 70, 100 mil pesos, ¿no? Sí, y lo que hablábamos también de los partidos de fútbol de la selección, ¿no? Estadio monumental totalmente lleno, con entradas en plateas arriba de 100 mil pesos. 120.000, 149.000, me parece que está la San Martín Baja, que es la platea más cara. Para eso, digamos, tiene que haber plata, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, no iría a un partido, no pagaría una platea a 100.000 pesos. Claro, pero sí gastaría 100.000 pesos en un gustito. Sí, totalmente. Sí. Eso sí. Eso sí. Lógicamente que por ahí, viste, pasaría algunos cuantos ajustes en el mes, pero sí. Le bajan la comida, la calidad de la comida del perro. No, mi perro no. Le pasa de Infini a ponerle nafta super al auto. Claro, de la V-Power paso a la nafta común, sí, totalmente. No, ese tipo de ajustes. Bueno, no compraría el diario, lo leo por... Pues claro, igual viste que ahora los diarios tienes que tener una suscripción para que puedas leer. Una suscripción mensual para que puedas acceder a las lecturas más interesantes que tienen los diarios, ¿no? Está el contraste de las dos Argentinas, ¿no? Esta Argentina donde una persona está ganando por abajo, hay casos donde está ganando abajo el salario mínimo vital y móvil, que hoy por hoy está en 133.000 pesos. Y que hay gente que te gana mucho menos que eso. Es un grueso mayoritario, digamos, de la población, ¿no? Entonces, está eso y está el que puede pagarte un recital, que es un salario, básicamente, un salario que puede pagar un recital para ir a disfrutar de estos eventos. Y están esas dos Argentinas que conviven, ¿no? Que donde uno, ayer se hizo público el índice de inflación que mide el INDEC, donde arrojó el 8,3% para el mes de octubre. Ha habido una... 4 puntos debajo del mes anterior. Del mes anterior, lo cual ha sido también como que planteado del gobierno como un logro, porque ha habido una desaceleración. Los medios de comunicación no abordaron como abordaron el mes pasado cuando se la inflación fue arriba del 12%. Y estamos ante una inflación interanual que está en el 140% ya, ¿no? 140% en 12 meses. Y uno piensa y dice, bueno, ¿qué pasa, no? ¿Cómo uno puede interpretar la economía argentina si es que tenemos una inflación del 140% interanual, donde el salario, mucha gente está en la pobreza y mucha gente en la indigencia, y sin embargo los recitales que quedan todavía en esta parte, en este mes que quede, y el mes siguiente del año, en la cual va a haber aforo total, ¿no? Sí, y las entradas teatrales no bajan de 15.000 pesos, ir al teatro o ir a un show local, digamos, la entrada más barata sale 15.000 pesos, hay digamos el promedio es 25.000 pesos. Y sí, es como vos decís. Y yo creo que hay más de dos países, porque desde siempre, tengo 50 años viviendo en la Argentina, uno tuvo la impresión de que había dos Argentinas, digamos, que la ciudad autónoma de Buenos Aires tenía un nivel de vida superior, inclusive al de una ciudad tan cercana como es la ciudad de La Plata, que está a 60 kilómetros. Uno veía, digamos, sobre todo si ibas los fines de semana a tratar de disfrutar de los espectáculos en Ciudad Autónoma, en Capital Federal, veía, digamos, las diferencias. Si querés, no solamente diferencia de clases, sino la manera como, digamos, desde el modo de vestirse de los que salían, digamos, a pasear o a disfrutar un sábado o un domingo en Capital con respecto, digamos, a lo local, ¿no? Era una diferencia abismal. Yo creo que eso se sigue manteniendo. Lo que han cambiado son los lugares. Antes los lugares de referencia era calle Corrientes, que sigue siéndolo por los teatros, pero otras calles adyacentes como La Valle, por ejemplo, uno va un sábado a la noche y no hay nadie. Toda la movida se ha trasladado a la zona de Palermo, zona de buen poder adquisitivo, digamos, y si vos vas a comer a un restaurante, no de cuatro tenedores o de cinco tenedores, sino un restaurante, digamos, medianamente que uno puede ir, ¿no?, y gastar, y dos personas te sale 45 mil pesos tranquilamente. Y capaz que con un vino, digamos, de mediana calidad y una comida bastante, bastante pasable, si querés. Ahí, lógicamente, hay precios superiores. Por ejemplo, en el restaurante de Acurio, en La Mar, dos personas por menos de 50 mil pesos no comen. Y sin vino, ponete, tomando alguna cerveza artesanal. Si incluís un buen vino y supera los 70 mil pesos. O alguna parrilla, viste, de esas que están de moda, como Don Julio, como La Cabrera, que es un poco más barata, todavía el precio es mucho mayor. Es mucho mayor. O sea que en realidad, digamos, hay cosas que son prohibitivas para los bolsillos de un laburante, ¿no? Antes un laburante, y lo digo personalmente, uno podía darse el gusto de ir a esos lugares. Está bien, una vez al mes si querés, o una vez cada dos meses si querés. ¿Qué haces? Hoy, ni eso. No, directamente, porque 70 mil pesos en una noche, si vas, ponete, combo completo estoy diciendo, ¿no? Porque antes uno iba o al cine a ver una película o a ver una obra teatral y después iba a comer. Ahora, si haces ese combo en los lugares que antes solías poder ir y pagar el costo, ahora eso te sale 100 mil pesos. Lógicamente, con dos personas, ¿no? No. Una entrada a Taylor Swift. ¿Eh? Básicamente. Es impresionante. Es impresionante porque ya dos entradas, ponete, para una obra teatral son 50 mil pesos. Tenés que elegir lo gasolero, porque Buenos Aires tiene, digamos, eso, que hay lugares gasoleros en donde vos ves unos buenos espectáculos, por ejemplo el Centro Cultural San Martín o la Lugones o cualquiera de esas salas, que los espectáculos son económicos. O si todavía querés más gasolero, digamos, vas al cine, al Gomón, viste, que ves buenas películas, y después, bueno, comer una pizza en el Cuartito, por ejemplo, que es una buena pizza, y ahí redondeás, digamos, con pareja, un costo de 30 mil, 40 mil pesos. O sea, menos de la mitad de lo que gastarías, ponete, yendo a Palermo, Las Cañitas o a Palermo Hollywood. El contraste que tiene Buenos Aires, que tiene la Argentina, ¿no? Es el contraste y cada vez se nota más, digamos, cada vez se nota más. Como te digo, en los lugares ahora gasoleros casi no hay gente. Eso es la gran diferencia, ¿no? Los lugares económicos, los sábados, no hay la cantidad de gente que había antes. Toda la gente de buen poder adquisitivo se ha ido para la zona de Palermo, para la zona de Avenida Santa Fe, Alvear y todos esos lugares. ¿Es mejor pasarlo aquí en La Plata? Y para, depende de la edad que tengas, ¿no? La Plata es una ciudad sub-35, diría yo. No solamente para los espectáculos, sino también, digamos, en los boliches. Es mucha mucha gente, viste, que no es mayor de 35 años. El que es mayor de 35 años encuentra dificultades para ir aquí en La Plata, digamos, a disfrutar de algún espectáculo, de algún baile, algún boliche. Capital, lo que tiene la oferta es más amplia, ¿no? Más variada, más amplia. Ahora, si uno quiere divertirse un poco más económicamente y te vas a Ramos Mejía, te vas a Pinar de Rocha, ¿y cuál es, digamos, hay muchísima diferencia entre Palermo y Pinar de Rocha? Pero Pinar de Rocha en estos momentos es un boliche emblemático, más de 50 años que existe Pinar de Rocha. La diferencia, que antes era un lugar tranquilo, un lugar tradicional, un lugar familiar, y ahora es un lugar medio complicadito. De cara al mar veo el amanecer y una gaviota me hace estremecer. Mueve su cuerpo al compás del viento y con sus alas vuela mi pensamiento. ¿Qué será de ti? Mis ojos vuelan hacia el horizonte, mucho más lejos donde el sol se esconde. Hace mi voz para gritar a tu nombre, pero nadie me responde. ¿Qué será de ti? Cada amanecer tengo una cita aquí, cada anochecer se muere un poco de mí. Solo entre mis sueños pienso, ¿qué será de ti? Mis lágrimas se funden con la brisa gris cuando me pregunto si serás feliz. Solo entre mis sueños pienso, ¿qué será de ti? El mar me envuelve con su canto amargo, cada vez los días son más largos. En mi rincón habita la tristeza, en mi rincón tu imagen se refleja. ¿Qué será de ti? Anochecer se muere un poco de mí. Solo entre mis sueños pienso, ¿qué será de ti? Mis lágrimas se funden con la brisa gris cuando me pregunto si serás feliz. Solo entre mis sueños pienso, ¿qué será de ti? El mar me envuelve con su canto amargo y cada vez los días son más largos. Y en mi rincón habita la tristeza, en mi rincón tu imagen se refleja. ¿Qué será de ti? Seguinos en nuestras redes, Twitter, Radionauta FM. Seguimos en Prohibido Fumar. Así es, y como habíamos hablado al principio del programa, algo muy interesante que ha pasado este fin de semana y que nos tiene a todos los que vivimos en la Argentina en vilo, porque se va a definir este domingo el próximo presidente que va a gobernar por los próximos 4 años en la Argentina. Dos propuestas, dos modelos, y se realizó el debate presidencial de cara al balotaje el domingo pasado, y ahí estuvo un colega, un amigo de la casa, que es Jeremías Mules. Él es especialista en comunicación política y nos va a contar cuáles fueron las percepciones que vio, ¿no? Y que tuvo en ese auditorio en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. ¿Cómo está, Jeremías? Te saluda por acá Juan y Eduardo. Hola Juan querido, Eduardo, ¿cómo andan ahí en el estudio? La verdad que, bueno, con muchísimas expectativas habíamos estado ahí a la espera del último debate, el debate final que va a decidir el futuro de la Argentina para los próximos 4 años. Y bueno, la verdad que hubo algunas sorpresas y ya estuvimos viendo, ¿no?, lo que fue la repercusión del enfrentamiento entre Sergio Massa y Javier Milei, que ya pasaron algunos días, pero fue cayendo un poco, ¿no? Lo que es, me refiero al impacto y en distintos espacios fue también impactando de distintas maneras, ¿no? De cara a un par de días solamente que nos espera para definir al próximo presidente. ¿Cómo era el ambiente que se vivía ahí adentro en el auditorio? La verdad que al principio muchísima expectativa, sí hubo un fuerte operativo de seguridad, que bueno, que había muchísimas vallas, muchísimos policías. Recordamos que también Capital Federal también se combinó otro evento que tenía que ver con el recital de Taylor Swift, justamente, claro, que se cambió la fecha y bueno, entonces había un desorden en todo lo que tenía que ver con la parte del tránsito. Y adentro realmente, bueno, había, bueno, estaba toda la política y un clima periodístico bastante, bastante intenso. Y la verdad que hubo sí momentos que tenían que ver adentro del debate con esto. Algunos bullicios, algunos ruidos. Bueno, Sergio Massa con esta cuestión de la tos, ¿no? un tema ahí bastante importante que tuvo que ver, bueno, lo escuchamos hace algunos días a Javier Milei ayer justamente, que hablaba de este tema, ¿no? De que sí. Se sintió desconcentrado, que le pareció muy agresivo la postura de Sergio Massa, ¿no? Y que tenía que ver con esto de, que en los momentos que estaba hablando Javier Milei, se escuchaban una tos que hacía así, pero bueno, hacía algunos ruidos que tenía que ver con la gente que estaba dentro del debate. Yo estaba en la parte de prensa, el palco de prensa, que se ubican, bueno, que están los periodistas, que hay camarógrafos, fotógrafos, en la parte, digamos, de arriba de la Facultad de Derecho, y ahí realmente no se notó tanto digamos, esta molestia. Yo me imagino que, bueno, adelante de todo, Javier Milei por ahí lo sentía mucho más, y tiene que ver también con esta cuestión que ya había ocurrido en uno de los debates. Yo estuve en Santiago del Estero también, el primer debate que se hizo, después, bueno, en la facultad nuevamente. Cambia mucho la dinámica, porque yo recuerdo que también en ese momento por ahí había algunos ruidos, y como los micrófonos están apagados, ya había hecho un reclamo Javier Milei en un momento, en el primer debate, tenía que ver con que él hablaba y seguían hablando. En su momento Miriam Bregman, que bueno, decía con esto lo de la frase de gatito mimoso, pasaron algunos cruces y demás con Javier Milei, bueno, se especulaba mucho con eso, que apagan los micrófonos para la cámara, pero dentro del estudio hay ruidos, ¿no? Y se sigue hablando, digamos, como si estuvieran discutiendo y no termina nunca más. No es la primera vez que se queja Javier Milei, digamos. Y hubo una situación particular que tuvo que ver, que también unos cambios ahí en las ubicaciones y en los lugares que quizá Javier Milei esperaba que estuviera su gente. Había mucha gente de la Unión por la Patria, que él dice también que, bueno, se escucha que hacían gestos y había ruidos. A ver, hay una cuestión que tiene que ver con la restricción en lo que es el debate, que no te permiten utilizar el celular, no podés sacar fotos, no podés hacer videos, no podés aplaudir, tampoco se permite, obviamente, ni alzar la voz. Hay algunas restricciones que por ahí, de hecho, te dicen también que hay que poner el celular en modo avión. Muchísimas de esas cuestiones no se respetan, pero sí, por ahí cuando vas a sacar una foto, se acerca alguien de seguridad, te dice no podés, bueno, che, te llaman la atención, digamos, con eso. Y después, por otro lado, lo que ocurrió sí que en algunos momentos sí se escuchaban expresiones del público que tenían que ver como, bueno, sorpresas, o cuando Sergio Massa por ahí le decía algo en particular y del otro lado había una sorpresa, o del lado contrario también lo mismo. Pero bueno, en definitiva, no fue algo tampoco que que llamara demasiado la atención. Seguramente Javier Milei lo vivió de otra manera, pero no es la primera vez que Javier Milei se ve desconcentrado, ¿no? Si bien recordamos lo que fue la entrevista, una entrevista que él hizo en un importante canal de aire de televisión, que también decía que escuchaba voz en América, ¿no? Sí. Digo, el pelado América, Trebuc. Claro, bueno. Claro, bueno, justamente. Y no es la primera vez, digo. Lo primero que se ve en conclusión, digamos, lo que se ve, digamos, en primera mano es un candidato a presidente que realmente no estaba 100% preparado para un debate de esa magnitud de cara a las elecciones, ¿no? Del domingo. Y un Sergio Massa que estaba realmente muy preparado, que se ve con un equipo de campaña mucho más consistente y que hasta se pudo mover del atril, ¿no? Él también caminó hacia adelante al principio, al final también Sergio Massa caminó hacia adelante, digamos, y Javier Milei se quedó en esa postura clásica, lo miraba mucho a Sergio Massa, no miraba tanto al televidente. Yo, si bien no lo estaba mirando por televisión, veía por ahí los gestos y los movimientos que hacían hacia las cámaras, ¿no? Sergio Massa realmente tuvo mucha diferencia con Javier Milei, y lo que tiene que ver con los ruidos, bullicios, eso, se notó que había, digo, hubo momentos que había algunos movimientos, pero bueno, no me pareció como que era tan molesto, ¿no? Seguramente, bueno, Javier Milei lo vivió de una forma muy agresiva, como lo dijo el otro día. Y después, cuando terminó el debate, empezaron a cantar de manera, digamos, terminó, aplaudieron todos, sacaban fotos y gritaron Massa presidente algunos, y después, de forma muy intensa que se mantuvo durante mucho tiempo, la casta tiene miedo. Eso fue lo que se escuchó en la tele. Lo que estábamos siguiendo por el canal de la televisión pública, se escuchó eso. La casta tiene miedo. ¿Se escuchó? Sí, fue lo que se escuchó. En esto de la distribución del público, ¿es cierto de que el público, los invitados de Sergio Massa estaban frente a Milei y los invitados de Milei frente a Sergio Massa? Sí, claro, en realidad había algunos invitados. Yo vi que muchos de los familiares, la hermana, por ejemplo, de Javier Milei, Victoria Villarruel, sí, estaban más alejados, estaban más del otro lado. Claro, vos me dijiste, ¿cómo me dijiste? Perdón, que... En la distribución, viste que están los dos candidatos y enfrente está el público que quedaba frente a Milei eran los invitados de Sergio Massa, y los que estaban frente a Sergio Massa eran los invitados de Javier Milei. Sí, se dio en esas condiciones, pero también había distribuido, porque solamente, o sea, estaban los asientos de adelante. No sé si ustedes, bueno, alguna vez fueron a la Facultad de Derecho, tenés los asientos delante del auditorio, y después al costado hay unos palcos. Y en esos palcos, por ejemplo, más los familiares de Milei y los candidatos más directos, como Villarruel y demás, estaban más hacia la derecha, claro, del lado de Massa, pero más hacia un palco. Y después arriba hay un balcón que están los palcos de, ahí estaban los palcos de prensa. Jeremías, Entonces, yendo a las estrategias que realizaron cada candidato, ¿cómo explicarías, cómo desarrollaría la estrategia que utilizó el ministro Sergio Massa? Empezó, pero al menos la primera parte del bloque, con todo, a acorralarlo prácticamente a Javier Milei. Bien a la brasileña, ¿no? Me hizo recordar el debate entre Bolsonaro y Lula. Totalmente. Bueno, un punto clave de la preparación del debate de Sergio Massa es que el equipo de Sergio Massa es brasilero y es el equipo de Lula da Silva que enfrentó, digamos, contra Bolsonaro, ¿no? Entonces, se dio hasta la misma situación, esto del sí o no, el formato pregunta-respuesta es lo mismo que utilizó Bolsonaro cuando enfrentó que utilizó Lula da Silva cuando enfrentó a Bolsonaro, y bueno, volvieron a recurrir a ese mismo recurso, y bueno, sí, se lo vio claramente. Cada una de las palabras, cada cosa que dijo Sergio Massa estaba totalmente, no te digo guionado, pero sí coacheado, ¿no? Con esto de que reforzaba las ideas. Decime, Javier, sí o no, sí o no. El primer bloque fue sí o no por parte de Sergio Massa. Después le decía esto de vos o yo, le decía, ¿no? Sí o no, vos o yo. Primer bloque, sí o no. El segundo, vos o yo. Y ahí lo arrinconó, digamos, durante todo el debate. El primer bloque, muy consistente Sergio Massa. Javier Milei, digamos, arrancó un poco más debilitado, pero después logró acomodarse y tuvo un cierre un poco más consistente, más seguro en el cierre Javier Milei, pero durante todo el debate hubo una gran diferencia que se lo vio a nivel preparación, a nivel discursivo, a nivel oratorio, que me parece que bueno, Sergio Massa fue superador. Una de las cosas que nos preguntamos al inicio del programa, que estábamos esperando para charlar con vos, era si el debate, el comportamiento de ambos candidatos, las estrategias, modifica o no modifica en algo el voto. ¿Vos qué pensás? Y hay una incidencia, digamos, de que en los debates en general tienen un pequeño porcentaje que tienen influencia sobre el votante indeciso, sobre todo. Porque el objetivo del debate están los votantes duros, que ya están decididos. O sea, más allá de lo que pase, salvo que pase un papelón, digamos, un escándalo que realmente revierta todos los votos, sí, la estrategia, que ahora en un ratito lo vamos a charlar, después del debate, pero digamos, en realidad las elecciones, un debate no te va a ganar no va a ser que vos ganes una elección, pero sí va a tener alguna incidencia, alguna influencia sobre el votante que todavía no sabe a quién va a votar. Entonces me parece que hubo un discurso de los dos candidatos, si bien Sergio Massa estaba se paró de una manera mucho más profesional políticamente, ¿no? Con su trayectoria, con su preparación y demás, y Javier Milei quedó quizás más amateur, ¿no? En este sentido, me parece que hubo una cuestión de que no hubo tampoco un objetivo, ninguno de los dos fue como claro al indeciso, digo, fueron a muchos detalles de números, detalles de Javier Milei sigue citando autores, ¿no? Me parece como que también el tema de la parte de convivencia democrática, derechos humanos, que hablaron de AFJP, digo, no se habló de la dictadura, no se habló de bueno, en su momento lo que había pasado con Villarruel, ¿no? La cifra de los desaparecidos. Hubo distintos temas que, bueno, de hecho, la parte también de económica, Javier Milei podría haber sacado provecho ahí, el tema de inflación, porque no se habló de temas que por ahí el votante indeciso quizá está más preocupado y que no tiene que ver con el microclima de la política. Fueron muchos discursos de ambos candidatos que en ese sentido sí hubo, digamos, un equilibrio más allá de las chicanas, que a mi entender estuvieron más bajas que en otros momentos de los debates. Me parece que fue como mucho más monosilábico, ¿no? El tema de las chicanas, no fue más allá de eso. Y después sí se le atribuyó por uno o por otro esto de Massa, que le decía Gugliano, y todas estas cuestiones que explotaron totalmente en las redes sociales, pero bueno, el debate tiene cierta incidencia sobre el votante, pero del indeciso, digamos, no que te va a definir una elección, pero bueno, el debate no gana, un discurso no, tampoco termina ganando una elección, pero tiene cierta incidencia sobre el poder, sobre la política, y bueno, algún indeciso, digamos, que todavía no sepa quién va a votar. Una de las cosas que me pasaba cuando estaba viendo el debate, me metía a la red social de la X, ex Twitter, y los temas que eran tendencia eran lo que estaba proponiendo Sergio Massa, que contra Milei. Sí. Claro, en todo momento, es que Sergio Massa en todo momento fue el que condujo el debate, ¿no? Él fue marcando el camino. Con esta pregunta, este formato de interrogatorio, que le preguntaba a Milei sí o no, le instalaba los temas, cuando habló también del Papa, ¿no? Habló de, bueno, un montón de temas que tenían que ver, bueno, el tema de dolarización, el tema de las armas, digo, Malvinas, ¿no? Condicionando totalmente a Milei para que le responda sí o no, ¿viste? Sí, y ahí creo que ha tenido mucho trabajo el equipo de sensación que me da Sergio Massa en la previa, en el momento del debate, con esto de instalar los temas, y inclusive en su red social, porque lo que iba diciendo Massa, y automáticamente su equipo de prensa le subía, por ejemplo, videos donde Milei se desdecía de lo que estaba diciendo en el debate, ¿no? Cuando él dice, no voy a la educación, no va a ser pública, la salud va a ser pública, y pasaban videos donde él hablaba del voucher, por ejemplo. Me parece que estuvieron bastante atentos a eso, ¿no? Sí, realmente estaba totalmente sincronizado, por eso digo, no fue para nada espontáneo Massa, digamos, sí estaba en algún sentido por ahí Milei fue un poco más real quizá, pero a lo que voy es que en ese nivel de principiante, por ahí que estaba Milei en comparación con Sergio Massa, que es un político profesional, y eso también tiene que ver con el discurso de la casta que hace Milei, digo, o sea, es un discurso de un político profesional que viene a representar en definitiva a la casta que critica a Milei, contra un Milei debilitado, más amateur, que no tiene tanta preparación, digo. Por ahí el que compra el discurso de la casta dice, bueno, pero está bien, si Milei no es político, ¿no? Si Milei no está preparado, si Milei no hace política de los 20 años como Massa, digamos, y no estudió ni marketing político, ni hizo coach, o sea, sí habrá tenido obviamente su preparación, pero no al nivel de Sergio Massa, que vive la política de una manera de hace muchísimo tanto, de hace tanto tiempo, y que además de contar con un excelente equipo que lo preparó para el debate, él viene, digamos, de una trayectoria y una experiencia político que es abismal, a diferencia de Javier Milei. Bueno, ahí tocaste un tema bastante interesante. ¿Vos qué pensás que la gente prefiere? ¿Ese candidato más real, como dices, más genuino, o el candidato más coacheado, más preparado, ¿no?, que finge ser un estadista? ¿Qué crees que es lo que convence más a este votante indeciso? ¿Qué prefiere? Yo creo que primero que me encantaría poder responderte esa pregunta, porque si supiera qué va a votar la gente o qué va a hacer la gente, creo que estaría quizá estaría viviendo de otra cosa, ¿no? Pero digo, a ver, uno hace pronósticos de la política, digamos, entre colegas. De hecho, bueno, nosotros lo hablamos, todo lo que tiene que ver por ahí con los resultados. Jugamos PRODE también, digamos, entre nosotros, para ver quién gana, quién no gana. Digo, tiramos resultados, cosas que uno cree que van pasando. Pero el termómetro de la política quizá es un momento de que hay una gran parte de la población que quiere un cambio, digamos. Hoy el cambio lo representaría Javier Milei, más allá de la postura ideológica de cada uno, porque bueno, Massa hoy es ministro de la cartera económica, entonces sería cierta continuidad, digamos, en el sentido de que hoy representa el oficialismo, ¿no? Hay una tendencia hacia el cambio, y hay una tendencia que en la región quizás se está corriendo más hacia la derecha, ¿no? En la mayor parte de los casos está sucediendo eso, más allá de lo que uno piense o quiera que suceda, digamos. Hay una situación de que hay una tendencia más hacia la derecha y una tendencia de que gran parte de la población hoy está buscando un cambio. Ahora, la situación es si realmente la estrategia de Sergio Massa con la campaña del miedo, entre comillas, ¿no?, que está haciendo, que fue la que utilizó Lula da Silva y que le funcionó, pero le funcionó en un contexto de que Bolsonaro era gobierno, de que Brasil había pasado por ese miedo, digamos, ese miedo que estaba hablando, ¿no? Hay que ver si realmente la gente quiere volver a confiar en una continuidad de un gobierno que, si bien tiene un discurso de unidad nacional y resignifica todo lo que tiene que ver, bueno, hoy con la salud pública, con la educación pública, con muchísimos de los derechos y de lo que son los íconos por ahí, o identidades del argentino promedio, digamos, y demás, me parece que, bueno, ahí va a depender muchísimo de lo que termina haciendo la gente. Y después también otro factor fundamental, que más allá de, para mí, de lo que hoy el deseo de la gente o hacia dónde se incline la gente, también otro de los temas es la fiscalización, que es uno de los grandes temas, porque también hoy para ganar una elección necesitas fiscales. O sea, más allá hoy de la tendencia que tenga la gente y demás, si vos no tenés una persona que te esté cuidando los votos en cada una de las mesas y realmente pueda militar la causa de cada uno, digamos, de los candidatos, no vas a poder ganar una elección, por más que haya cierta tendencia o no. Si no te aseguran los fiscales, es bastante difícil. Y para eso el aparato, digamos, del partido peronista es ducho, ¿no?, en esos menesteres. Bueno, por eso mismo, un dato importantísimo es esto, que claro, el peronismo históricamente, y lo hemos visto en las últimas elecciones, cómo revirtió el voto con Milei, y lo hemos visto en la provincia de Buenos Aires, ¿no?, la diferencia que sacó Axel Kicillof con el resto de los candidatos. Digo, me parece que en materia de fiscalización el peronismo es superador, pero hay que ver si realmente, bueno, todo lo que tiene que ver con el aparato de Juntos por el Cambio, que, digamos, hoy se paras de otro lugar, ¿no?, porque es con Mauricio Macri, Patricia Bullrich y algunos de los dirigentes que estaban conjunto por el cambio, pero también un radicalismo que está en contra de Milei, ¿no?, en la mayor parte de los casos, digamos, una dirigencia que hay que encontrar también esos fiscales y ese apoyo en una Argentina, digamos, que está frente a una incertidumbre total. Más allá de lo anecdótico, ¿No te parece que lo de la tos formó parte de la estrategia? Yo creo, a ver, nosotros somos argentinos, yo no voy a dejar de ponerme de ese lugar. Digo, yo me acordé en este momento, digo, uno dice, bueno, vale todo. Es la personalidad, vale todo. Yo digo, aprovechar la personalidad inestable, ¿no? A ver, no es difícil, digamos, de decir que Javier Milei tiene personalidad, viste, media paranoica. Y en ese sentido, digamos, aprovechar esas fallas en la personalidad del candidato. Yo creo que sin duda Sergio Massa es una persona muy hábil, su equipo de campaña también. Y a mí me gustaría una comparación que a los argentinos nos encanta hacer después de que Argentina fue campeón del mundo y que fue Dibu cuando estaba atajando también le decía cosas a la persona cuando total, digamos, claro, cuando claro en los penales, es forma parte decía cosas, totalmente. Y después lo criticaron en todos lados. Ahora digo, me parece, sí creo que hay digamos normativas dentro de un debate y no le suma para nada a Sergio Massa ponerse en lugar del ventajita, ¿no? De sacar ventaja. Me parece que no suma en este contexto. O sea, si sigue hablando de esto de la tos o siguen queriendo explicar, me parece que no es un momento que él tenga que subir la espuma a ese tema, porque si realmente, digamos, esto fue así, fue pensado con una doble intención, no sería correcto, digamos. Pero entendemos que, bueno, dentro de un debate muchas cosas pueden pasar y, bueno, jugaron con este tema para poder hacer quizá la diferencia. Y también hay que tener en cuenta una cosa, digamos. Vos sos, si es una persona que es candidata a presidente, ¿no? Mínimamente una preparación tenés que hacer. Me parece que es una persona que tiene una tendencia a desconcentrarse, ¿no? Que sí, le cuesta un poco la concentración, me da la impresión. Sí, y a irritarse también, ¿viste? Tiene esa tendencia, digamos. Bueno, Sergio Massa jugó un poco a esto, ¿no? A ver si lo podía, en este pregunta y respuesta, a ver si realmente podía ir o a la parte más afectiva cuando le dijo, o esta es la parte íntima que le habló de que tenía propiedades en Estados Unidos y después lo contradijo, digo, y muchísimos de esos temas, para ver si podía apelar a esto, a que explotara Milei. Creo que uno de los objetivos fue que explotara Milei. Y después por otro lado esto de ponerlo nervioso, ¿no? Porque tiene una tendencia, lo hemos visto nosotros en entrevistas, quizá en la entrevista por él no está acostumbrado a este tipo, ¿no? De enfrentamiento uno contra otro, digo, él quizá si bien hace su show, me parece que es otro tipo el formato al que él está acostumbrado. Y Jeremías, ¿cómo sigue o qué recomendarías? ¿Qué es lo que ves que quedan en estos días previo a la veda electoral que podrían hacer los candidatos? Bueno, una de las cuestiones que estamos viendo últimamente, que tuvo que ver con esta nueva, con esta situación del debate, me parece que una de las consecuencias también es que hoy la estamos viendo más a Villarruel, en el caso de La Libertad Avanza, en un primer plano. Sí. Y lo sacaron un poco de escena a Javier Milei porque se dieron cuenta que en ese enfrentamiento estaba no estaba muy consolidado, digamos. Están buscando un perfil un poco más fuerte, ¿no? Que Javier Milei, que últimamente muchas de sus propuestas dio un paso para atrás, pareciera que es otro Javier Milei. Yo a veces cuando hablo de Milei digo una cosa, es el Milei que estaba en las PASO, otra cosa el Milei que fue la general, y ahora estamos hablando de un Milei que quizás es más Macri que Milei, ¿no? Digo, con todas las cuestiones que hoy se está buscando un perfil de votante que en la mayoría de los casos, quizás de Juntos por el Cambio, no está buscando la dolarización, digamos. Una cosa es el Milei de las PASO y otra cosa es el Milei de ahora, digo. Hoy me parece que Sergio Massa lo único que tiene que tratar, en el caso de Milei, volvemos a este tema, en el caso de Milei tendría que intentar, bueno, no tener tanta exposición, por eso lo están cuidando, digamos, que no salga tanto en los medios, están buscando de una vía, por el caso de Villarruel, que tiene una postura más fuerte, de que ella sea por ahí más la encargada del mensaje, ¿no? Es una postura que quizás es hasta mucho más extrema de derecha, ¿no? Que Milei. Y me parece que es un momento de que, bueno, Milei me parece que sí desaprovechó un poco la oportunidad que tenía en el debate de poder enfrentarlo a Sergio Massa y criticarlo, digamos, hasta hasta las últimas consecuencias y la parte económica. Hoy lo que le queda es, bueno, continuar, hacer una campaña fuerte y asegurar el tema de la fiscalización, que estaba en duda, bueno, todas estas cuestiones de las boletas, la cuestión también del respaldo Juntos por el Cambio, tratar de encontrar a todos los sectores, digamos, para poder consolidar y poder generar la confianza que necesita en el votante, que le quedó ahí un poco con incertidumbre porque fue cambiando su discurso, ¿no? Lo único que tenía que hacer Milei para mí en el debate era decir, bueno, digamos, mis propuestas son estas y qué cambios tuve, bueno, esto, para terminar de convencer al indeciso, digamos. En el caso de Sergio Massa, bueno, es intentar contener la economía. Ayer se dieron los resultados de la inflación, dentro de lo que se esperaba, creo que, bueno, fue bastante positivo para la gestión, en el sentido de que bueno, está tratando de contener la economía. Después me dirás cómo va a ser el próximo mes, porque la verdad, ahora están conteniendo la economía, pero en general cuando contienen la economía, esto, el otro mes se dispara todo, digamos. Entonces, de eso hay que ver después para el que agarre todo esto, digamos. O en enero, que si estamos de vacaciones, ¿no? Claro, bueno, si llega a ser Javier Milei o Sergio Massa, bueno, todo va a ser un panorama distinto. Pero digo, en esta contención que está intentando hacer Sergio Massa, tiene un, esto en algún lado, digamos, va a llegar, digamos, en algún lado, digamos, va a aparecer esta contención que está intentando hacer. Pero el caso de Sergio Massa no es continuar con lo mismo. O sea, yo creo que por ahí está en un momento quizás Massa que... digamos, fue haciendo las cosas de manera correcta en el sentido de lo técnico. Ahora recordamos, una cosa es un debate, otra cosa es la elección, ¿no? ¿Puede haber una incidencia? Sí, puede haber una incidencia, pero en definitiva, bueno, las elecciones hay que ganarla en las urnas, ¿no? ¿Hiciste tu PRODE todavía? Todavía no, así que el último creo que habíamos hecho entre colegas quedó ahí con algunas dudas, pero bueno, es para definirse ahora en las elecciones. Es final abierto, ¿no? Este domingo. Final abierto. Totalmente. Anotar nuestros pronósticos. Yo digo que gana por más de 6 puntos, Massa. Sí, totalmente. ¿Así? ¿Cuáles son? A ver cómo, qué número tienen ahí. Yo no, todavía no los hice. Sí, solo Eduardo. Estuve mirando encuesta sí. Hace unos días era entre 8 y 9 y después bajó un poco, 6 y 7, pero uh-huh. Digamos que la tendencia sigue siendo cómoda. Y yo me refiero a encuestas, ¿viste? No del de UP, sino del sector bullrista de acá de la sí. Provincia de Buenos Aires. Más o menos dan esa tendencia. Y por lo que uno ve, viste, no solamente en la calle, uno recorre por ahí los barrios y yo creo que la tendencia, no sé si por tan amplia diferencia, pero yo creo que Massa va a ganar el domingo. Así que mi PRODE estaría más o menos, viste, Massa por más de 5 puntos. Juan es más, un poquito más conservador en ese sentido. Él dice que están palo y palo, ¿no? Para mí están muy parejos. Mí están parejos. En los últimos números que se veían antes, por lo menos del debate, a Milei en un principio, bueno, Sergio Massa venía muy bien, hubo un acercamiento. Bueno, pero también hay que esperar, ¿no? Pero digo, sí. Hubo un crecimiento de Javier Milei que lo podría haber aprovechado en el debate y ahora, digamos... por ahí como no estuvo tan seguro, creo que bueno, es todavía mucho más cercana a la diferencia. Estamos en una situación, yo hoy no me animo a decir, digamos, quién va a ganar, pero digo, me parece que sí estamos en una tendencia de esto, medio palo a palo, en el sentido de que más cercano un empate técnico, ¿no? Hay que ver qué sucede y cuánto realmente del debate realmente puede influir, pero hay un dato que es muy importante, es que el debate está muy cercano a la elección, digamos, a medida que si el debate, digamos, no estuviera tan cercano, bueno, se va desvaneciendo el impacto en el tiempo, pero está a una semana de la elección, digamos, ya estamos a pocos días, entonces tiene su nivel de incidencia, yo no digo que no, pero hay que ver hasta qué punto y realmente si llega a haber algún episodio o algo que modifique. Una de las que luego lo que se esperaba, por lo menos del lado de la oposición también, es que inflación impactara de otra manera, como para que, bueno, sea un bombazo para la cartera económica de Sergio Massa, que es el actual candidato. Pero digo, no fue tan fuerte en este contexto, en el sentido de que Bueno, me parece que lo hemos visto en la elección, ¿no? Más allá de la situación económica de la Argentina, de los casos de corrupción que fueron en contra de con los medios y la oposición en contra de la actual gestión, así todo hubo en lugares y en municipios y en provincias donde el oficialismo, digamos, tuvo una excelente elección. Total, las encuestadoras también, digamos, están bastante divididas en cuanto a los pronósticos. Hay algunos que le dan a Milei 2-3 puntos o casi un empate técnico, y otras al revés, ¿no? A favor de Massa. Creo que la de Artemio López, que por ahí es una encuestadora más oficialista, le daba 2 puntos de ventaja a Sergio Massa. Sí, bueno, obviamente, bueno, están las encuestas que son por ir de un lado o del otro. Uno intenta, bueno, ver todo lo que hay en el mostrador, ¿no? Digo, pero a veces sí hay algunas que tienen un poco más de tendencia sobre otro porque son las propias encuestas hacia los candidatos, ¿no? Del equipo con el que laburan, ¿no? Pero bueno, será cuestión de esperar y ver cómo son los desenlaces, porque recordamos, ¿no? Esto día a día en la Argentina, que todo cambia y que hay un nivel de incertidumbre total, digo, puede pasar cualquier cosa. Yo, la verdad que uno mismo, nadie se esperaba que Milei llegara a esta instancia, ¿no? Totalmente. Entonces, y además también, por sí, además es un también de incertidumbre. Sí, el otro día hablaba con unos colegas de otros países y me decían, es muy loco de que con la inflación que tiene la Argentina, con la economía que tiene, el ministro de Economía sea candidato en una segunda vuelta, ¿no? Esa claro. Cosa. Y con un gobierno sí. Prácticamente que no existe, ¿no? O con un jefe de gobierno que prácticamente no existe, digamos. Claro, totalmente. Es un panorama que nadie se lo esperaba y realmente cómo revirtió también la elección Sergio Massa, nadie se lo esperaba, con 140% de inflación, con un dólar a 1000 mangos, digo, y con un montón de episodios que ocurrieron que podrían haber atacado negativamente a la gestión. Y sin embargo no, en muchos lugares le fue mejor. Entonces es un contexto de incertidumbre total que de hecho en un principio las principales encuestadoras nadie lo daba. Nadie le daba los números a Milei como el resultado que tuvo, ¿no? Entonces, me parece que uno de los factores que hay que tener en cuenta en esta Argentina de tanto cambio y de tanta sorpresa es la incertidumbre, digamos, estamos en una burbuja de que cualquier cosa puede pasar. Hoy sabemos que está, bueno, obviamente, entre Milei y Sergio Massa, pero queda, digamos, a la espera cómo sea el desenlace en el día a día, minuto a minuto, y también hay una situación que va ocurriendo que tiene que ver con la propia interna y lo que dejó lo que era la principal, lo que es, digamos, la principal oposición al kirchnerismo, que es Junto por el Cambio, pero en un escenario que quedó, digamos, afuera del mapa. Hoy hay una cuestión de acercamiento con Milei más estratégica, pero recordamos que la candidata de Juntos por el Cambio era Patricia Bullrich y quedó afuera de la elección, digamos. Tal cual. Después charlaremos en otros programas qué pasará después del 19, Jeremías, porque creo que será un escenario, gane, más allá de quién gane, será un escenario bastante interesante. Sí, uno piensa que, bueno, uno está esperando, por ahí uno que trabaja en este ambiente y demás dice, bueno, cuando termine la elección, pero esto es un escenario de nunca acabar, porque dependiendo, digamos, cuál sea el resultado, también va a haber un montón de movimientos, porque hoy hay también cierta neutralidad en algunos sectores que se está esperando a ver cuál es el panorama general, porque te cambia todo, digamos. De hecho, hasta un montón de temas que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires, bueno, en algunos municipios, en otros lugares, en gobernaciones. Más allá de que hoy ya se sepa, bueno, que por ejemplo, que en provincia de Buenos Aires ganó Axel Kicillof, que bueno, en municipios, en otras gobernaciones, ya está, digamos, el panorama definido. En realidad no está todo definido, porque hay que ver, una cosa es si es Sergio Massa el presidente, o otra cosa es si es Javier Milei, digamos. Hay una repercusión que realmente cambia todo el panorama. Así que bueno, veremos cuál es el resultado final en el 19, y a partir de ahí, bueno, viene una Argentina, realmente es una Argentina que, por más que, digamos, que gane el que gane, es una Argentina ya distinta, ¿no? Una Argentina que ya cambió, o sea, ya hubo un montón de movimientos, estamos en otra etapa de la Argentina. Lo que hay que ver es, bueno, si es una Argentina con un Javier Milei presidente o una Argentina con Sergio Massa en un nuevo escenario que realmente va a tener muchísimas dificultades. Bueno, estábamos en diálogos con Jeremías Mules, él es especialista en comunicación política. Jeremías, gracias por tu tiempo, vamos a seguir consultándote después de las elecciones seguramente, y bueno, esperemos que el domingo pueda la gente ir a votar y esperemos que esto que se ha sabido construir en todo este tiempo, toda esta democracia, se pueda mantener en el tiempo también. Muchas gracias por tu tiempo, Jeremías. Bueno, muchísimas gracias por bueno, contactarme, y estamos ahí para lo que me digan después de las elecciones. Vamos a seguir charlando, y bueno, recordamos que este fin de semana también es un fin de semana largo, y hay cierta tendencia a que haya una abstención, un número por ahí más alto a nivel de abstencionismo electoral, pero bueno, aquellos que tengan la posibilidad de ir, realmente es muy importante que se vaya a votar, y bueno, y se tome una decisión. Está la posibilidad también del voto en blanco, pero bueno, sabemos que en este contexto por ahí de tanta definición, es importante también tener una definición para poder, bueno, llevar adelante lo que es bueno, el futuro de la Argentina, en definitiva, ¿no? Poder definir lo que va a pasar con Argentina en los próximos 4 años. Muchas gracias, Jeremías. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego. Música. Perfecto para mí. soñé. Solo tú, no necesito más. Te adoraría lo que dure la eternidad. Debe ser perfecta para. Siempre soñé. Escucha Primera Maraña, lunes a viernes de 8 a 9 horas. Prohibido cumbia, una cortina viejita de un tema que en los 70 fue un éxito. Shocking Blue. Shocking Blue. No me acuerdo el nombre de la canción, pero Venus. Venus. Venus. Mariska Veres era la vocalista. Creo que falleció hace un año o dos años. Grupo holandés. Tuvo su época de apogeo. Interesante la charla con Jeremías, ¿no? Nos marcaba algunos detalles del debate. A ti no te cerró lo de la tos, ¿no? De que fue no, casual. No me cerró. Yo creo que totalmente forma parte de la estrategia. Básicamente. Es válido. Porque después después de la entrevista que tuvo Javier Milei en A24 con Esteban Trebuch, digamos, era notorio su fastidio, porque forma parte, viste, de ciertos trastornos de personalidad que son evidentes, digamos, en Milei. Ahora, yo lo vi por segunda vez todo el debate y no es que tosió muchas veces Massa, No puede ser, porque también... Claro, pero para una personalidad, viste, con tintes paranoicos... Pero no puede ser de que lo haya imaginado también, porque él no habló solo de Massa, él habló del público, no puede ser... Yo creo que no hay imaginación, lo que pasa es que por ahí la personalidad paranoica lo que hace es amplificar. Pero mira, el paranoico escucha voces, y es posible, ponete, que esos murmullos... Para él sean, viste, una cosa muy amplificada. Pero es real para él, no es que está mintiendo. Claro, para porque él es real, totalmente. Él dice que escucha voces. Es más, cuando está hablando en las entrevistas, por rato, viste, que mira como a arriba, mira como al techo. Y él dice de que escucha. Entonces, puede ser yo de que... Yo creo que debe tener algún tipo de tratamiento, ¿no? Farmacológico al respecto. Lógicamente, viste, más allá de lo que uno pueda llegar a pensar o a debatir acerca, digamos, de los trastornos de personalidad de alguno de los candidatos, no solamente de candidatos presidenciales o por ahí candidatos de estos países, digamos, hay antecedentes históricos que por ahí, viste, tornan preocupante este tipo de trastorno, ¿no? Una vez Milei dijo de que la diferencia entre un loco es el éxito, ¿no? La diferencia de entre la locura y alguien que no está loco es el éxito. Y sí, en dos años es lo que ha logrado hacer en dos años. Me parece que de alguna forma también lo pinta él como una persona capaz, porque uno por ahí no quiere ser tremendista. Está en las puertas de una segunda vuelta, claro. Y con chances de poder ser presidente. Sí, uno. Entonces, ¿hasta qué punto, digo, realmente es eso de? Porque uno piensa, escucha voces, que su perro le envía señales, de que él tiene un mandamiento divino, claro. Que una orden divina en la cual le han dicho de que tiene que ser presidente. Y Está el libro en dos años. Claro, en dos años hizo lo que... ¿Cuántos políticos en dos años hacen esta carrera tan rápida? Y estar en la puerta de llegar a una presidencia, sí, ¿no? Bueno, por ahí capaz que eso tiene que ver con algunos escenarios, ¿no? Digamos complicados social y económicamente. Pero digo, sin ánimo de hacer comparaciones, todo esto, estos tipos de personajes, digamos, con ciertos trastornos de personalidad, yo creo, y sin temor a equivocarme, que existen en muchos de los candidatos de las derechas duras, ¿no? Lo ves en Abascal, por ejemplo, el líder de Vox. Lo ves en Giorgia Meloni, la ministra italiana. Lo ves en Marine Le Pen del Frente en Francia, ¿no? Yo creo que forman parte, viste, de la personalidad estas cosas, más allá de lo ideológico. Más allá de lo ideológico, ¿no? Y por ahí preocupante, porque si te vas más lejos en la historia, digamos, y ya viste, vas a los ejemplos extremos, Mussolini, Benito Mussolini, ni hablar de Hitler, digamos. Los trastornos de personalidad eran notorios, o fueron notorios posteriormente. Napoleón. ¿No? Napoleón. Fueron posteriores, digamos, los estudió después la historia, los trastornos de personalidad que tenían. Yo creo que en estos casos, digamos, la gente, sobre todo el votante, tiene ciertas precauciones, ciertos temores, y yo creo que es un factor, el factor de desestabilización psicológica, para no votarlo, ¿no? Por lo menos yo creo que un grupo grande de gente que va a votar no lo vota o no lo va a votar justamente por ese temor, viste, a la inestabilidad emocional. Ahora, ¿eso no empatiza también con otro sector? Y sí, lógicamente, que es el sector duro, el sector que lo sigue, el sector que, como dijo Jeremías, lo votaría sí o sí, ¿no? Digamos, en lo de masa, por ahí uno podría pensar que es más ideológico o más compacto, en el sentido, viste, del peronismo, que, como dicen, es un sentimiento. Ese es el votante duro del peronismo, en este caso de Massa como candidato. El núcleo duro de Milei vendría a ser, viste, esa gente con cierta inestabilidad psicológica. Creo que si algo que nos está marcando un antes y un después es la pandemia, ¿no? Acá en la Argentina, al menos, sí, ha marcado, ¿no? Sobre todo sí, por los trastornos, viste, digamos, psicológicos, que han aumentado y en cantidad bastante impresionante después de la pandemia, ¿no? En la pospandemia. Los trastornos emocionales, los trastornos psiquiátricos, los trastornos psicológicos han ido en aumento y en una cantidad, digamos, bastante preocupante, ¿no? Inclusive hay estudios, digamos, sobre el estrés postraumático, inclusive no solamente en las clases socialmente acomodadas, sino en las clases trabajadoras. Creo que tiene un nombre, creo que le han puesto blackout o algo por el estilo, ¿no? Y se está investigando, digamos, en ese sentido. Por eso las propuestas y las proyecciones de los parlamentos, no solamente acá en la Argentina, sino en varios lugares, de disminuir el horario laboral, carga laboral, ¿no? La carga laboral semanal. Vamos a escuchar un poquito de música. Y ahora, ¿quién podrá defenderme? De un café Por la ventana afuera estoy viendo llover, pensando en ti, mi amor. En una servilleta dibujé, mientras la lluvia no ha dejado de caer, un rostro ajeno recordándome tu amor, mi dulce amor de ayer. Dime, ¿en quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? Dime, quiero saber tantas cosas que me parecen hermosas. Quiero saber más de ti. Y yo estoy solo en la mesa de un café. Por la ventana afuera estoy viendo llover, pensando en ti, mi amor. ¡Ándale, Leo! Ramiro, por fin sabemos que eres el acordeonista más grande que tiene México. Un aplauso bonito. Seguinos en nuestras redes, Instagram, Radionauta FM. Seguimos en Prohibido Cumbia. Estamos en las postrimerías del programa. Jaime, ¿tenés otras remeras similares de superhéroes? Digo, Jaime está con la remera del superhéroe latinoamericano más representativo, digamos, el Chapulín Colorado, ¿no? Hay una definición que daba Marvel le debe una película. Yo Chapulín. Me acuerdo un capítulo que el Chapulín, creo que es el mismo Chapulín, que el Roberto Gómez Bolaños, que explica por qué el Chapulín, ¿no? ¿Por qué no Batman, Superman? Era como el héroe más popular, que era torpe, que era ingenuo, ¿no? El héroe inocente, pero siempre estaba ahí para salvar a alguien, ¿no? Con alguna que otra torpeza que hacía, lo salvaba al bueno del villano, ¿no? Totalmente. Hemos puesto bastantes temas de grupos mexicanos hoy en los temas musicales del programa. A propósito, vos hablabas de los shows futuros. Viene después de 8 años, vuelve a la Argentina el grupo Maná. Ah, sí, sí, ¿no? Siguen haciendo música. Debe estar viejo, me acuerdo. Sí, yo creo que ya deben pintar muchas canas. Deben estar viejos. Maná empezó haciendo rock, algunos temas, sí, de rock, algunos temas sobre las desapariciones, sobre, claro, sí, sobre Chico Méndez. Hay un álbum que es el Selva Negra, creo, que habla sobre la defensa del medio ambiente, la selva también. Seguro. Sí, sí. Y del Amazonas. Cambiaron su temática, que tenía algunos ribetes políticos, con temática romántica. Después hicieron campaña contra el chavismo en Venezuela. un poco ahí como que, digamos, la, sobre todo la, la, lo, los sectores de la militancia un poco lo, los cancelaron. Y ahora vuelve Maná, vuelven los mexicanos de Maná a la Argentina. Creo que van a actuar en el Movistar Arena. Te mostraba fotos hoy de la, la actividad. Me dijiste que era en el Teatro Argentino, ¿no? En donde yo tengo acá la foto donde se dice que es el Encuentro Provincial de Cultura. Está el gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el intendente electo de la ciudad de La Plata, Julio Alac, y la senadora electa por la provincia de Buenos Aires, Florencia Saintú. Una transición limpia, dijo Julio Garro cuando ha reconocido la, la, la victoria electoral de del Julio Alac de Unión por la Patria por 606 votos después del recuento. Está efectivamente siendo una transición bastante, bastante ordenada. Se juntaron la, lo, los referentes políticos y económicos de tanto de Juntos por el Cambio como de la futura Intendencia de La Plata de Unión por la Patria. Y aparentemente, contra lo que pasó en las dos últimas, en el último recambio, en donde Pablo Bruera perdió contra Julio Garro, que fue, digamos, bastante traumática la 2015. El 2015, que fue bastante traumático, digamos, el traspaso, esta vez está siendo como tendría que ser, ¿no? Están poniéndose de acuerdo y bueno, el reconocimiento a quien ganó la, la elección. Como un dato, hoy en este Encuentro por la Cultura que se hizo en el Teatro Argentino, que por cierto está muy lindo, está el Teatro hermoso, Argentino. O sea, miraba, lindo. Miraba la foto en la tribuna donde dice Frente Cultural, la Cámpora, la iluminación, los palcos, está, está hermoso el Teatro Argentino. Vale, hace rato que no voy, la última vez que fui fue a la Sala Ginastera a ver un recital, pero de esto ya debe hacer hace 2 años. Creo que inclusive remodelaron esa zona, ¿no? Sí, el bueno, en este encuentro hizo un anuncio el intendente electo Julio Alac, que era de esperar, en coordinación con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, va a trabajar sobre la reapertura del lago, del Teatro del Lago, en el Bosque. Algo que ha venido paralizado en todo este tiempo. Me acuerdo que el último espectáculo que hubo en el teatro fue en el 2000, tengo que recordar bien, pero fue entre el 2013 y 2015, creo, que se había hecho un festival, lo hizo Daniel Scioli, me acuerdo, y había llegado la Toto Momposina de Colombia y llegó Eva Ion desde Perú. Me acuerdo que los vi ahí a Fito Páez con Fabiana Cantilo, la Murga Falta y Resto, me acuerdo, al Chango Espaciut. Un festival muy lindo. Una buena cartelera. Después, sí, se, así que después de eso estuvo todo este tiempo cerrado. Había habido un accidente una vez que falleció un trabajador en el teatro. Y en esta disputa que tuvo el gobierno de la provincia de Buenos Aires con el municipio platense, en la cual no pudieron trabajar en conjunto, ¿no?, para la reapertura del teatro. Estuvo abandonado por un buen tiempo y ahora la voluntad política del actual intendente es la reapertura. Esperemos que se pueda dar, ¿no?, porque es un lugar bastante interesante. Creo que es, no sé si único, pero es uno de los más importantes de Latinoamérica, ¿no? Un teatro así a cielo abierto en un bosque. Era hermoso el Teatro del Lago y esperemos que lo reacondicionen y vuelva a ser, digamos, un lugar en donde haya mucha cultura. Veremos qué pasa digamos, a partir de la reasunción de Julio Alá, que recordemos fue intendente por 4 periodos acá en la ciudad de La Plata, y bueno, es viejo conocedor, digamos, de los avatares del gobierno municipal. Veremos cómo negocia con los sindicatos, que ya empezaron con sus demandas. Todavía no hay, más allá de rumores, todavía no hay definiciones acerca, digamos, de quién se va a hacer cargo de las secretarías o de las direcciones municipales. Básicamente de las secretarías estratégicas, ¿no? Jefatura de gobierno, que seguramente la actual Secretaría de Coordinación va a volver a ser jefatura de gobierno. O la Secretaría de Desarrollo Social o la Dirección de Cooperativas todavía no tienen, digamos, referentes que estén nominados para hacerse cargo. Prefieren esperar la elección del 19 para después dar a conocer, digamos, quiénes se van a estar haciendo cargo de esos lugares estratégicamente políticos. Yo tenía el rumor de que iba a venir a Desarrollo Social, iba a venir la gente de El Cuervo Larroque de provincia, pero sin ningún tipo de confirmación todavía. Bueno, son las 18:55 en estos momentos. Estamos cerrando el programa. Vamos a ver con qué nos sorprende Jaime la próxima semana, si trae alguna otra remera de otro superhéroe. ¿Te gusta algún otro superhéroe, Jaime? Todos. Hasta los más oscuros, Batman, por ejemplo. A mí me gusta Flash. ¿Flash? Flash, sí. Y hay una película muy reciente, ¿no? Hay una serie también. Vi un par de capítulos, pero... Yo porque leía, viste, las historietas cuando tenía 8 o 9 años, leía las historietas. Flash, El Llanero Solitario. Y también algunas historietas, viste, mexicanas. Pues del Valiente, El Charrito de Oro, Memín, qué sé yo, viste, la cantidad de... Porque en Perú era... El monopolio, viste, de las revistas de historieta básicamente mexicanas. Lógicamente ese escenario ha cambiado, no solamente en cuanto a las historietas, ahora está de moda los manga y ese tipo de cosas. Bueno, que tengan buena semana, nos veremos el próximo martes ya con sabiendo presidente nuevo. ¿Quién es el presidente por los próximos 4 años? Juan, buena semana. Jaime, buena semana. Nos vemos. Hasta luego. Servilleta dibujé mientras la lluvia no ha dejado de caer un rostro ajeno recordándome tu amor, mi dulce amor de ayer. Dime, ¿en quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede hermosas